voy a continuar, a ver si adelanto un poco más, tratando de la virtud de la prudencia. Hoy voy directamente a Santo Tomás de Aquino. El otro día leímos más bien cosas de Aristóteles, que Santo Tomás utiliza y que repite en parte. Santo Tomás, en la prima secunde, distingue la prudencia de las otras virtudes intelectuales, porque la prudencia es una virtud que está en el entendimiento, pero en el entendimiento en su función práctica, su función de ordenación de las acciones humanas. Y por tanto, la distingue especialmente no solo de las virtudes especulativas, sino del arte, de la técnica, de la virtud que los griegos llaman ars, que tiene el sentido de lo que hace un artesano también, no solo un artista, de creador de bellas artes, sino un artesano técnico. Y la distingue con este argumento. El arte perfecciona la actividad humana para que lo que el hombre efectúa tenga la perfección que le compete en lo efectuado, en la obra creada por el arte. Pero la prudencia perfecciona al hombre para el bien, el orden interno de su propia acción, en su propia acción. Por eso, para ser artesano o artista, de suyo no se requiere virtud moral, de suyo. Pero para ser prudente sí, porque virtud moral, que radica en la voluntad y en la parte apetitiva, y después explicaremos más detenidamente, es el orden de los movimientos apetitivos del hombre, llevando todo al fin del hombre. Sin este apetito recto acerca del fin, no hay prudencia, porque el juicio práctico, como el otro día ya dije, citando a Aristóteles, el juicio práctico se equivoca si uno no tiene la voluntad rectamente dirigida al fin. En lo práctico, en lo que hemos de hacer y en las cosas singulares en que las acciones versan, no podemos tener un juicio recto si no tenemos buena voluntad. Por tanto, dice así como, es el toma de Aristóteles, así como es alabado el artífice que obra algo mal hecho, queriendo, produce un efecto mal hecho, imperfecto, o perjudicial, un envenenamiento, etc., un asesinato, produce un efecto malo queriendo, es más elogiable como artífice que el que queriendo hacer una cosa malo, diríamos, le sale bien por casualidad, porque no ha sabido hacer bien el efecto malo, diríamos. Mientras que en lo moral no es así. La prudencia es la virtud del entendimiento práctico, supone la rectitud de la voluntad. Esto, ya lo dije, está tomado de Aristóteles. A partir de aquí, Santo Tomás, en la prima secunde, sigue al distinguir las virtudes intelectuales, dando precisiones sobre la prudencia. Una idea que la dice reiteradamente es que hablamos también, lenguaje equívoco, pero común, muy usual, llamamos prudente a todo aquel que tiene, diríamos, talento práctico en su acción para ordenar a un fin que se propone aquello que al fin se ordena. Es prudente cualquiera que puede hacer esto. Dice, por esto se habla de un ladrón prudente, digamos que planea bien su acción de robo, sin riesgo de ser impedido o ser sancionado por la justicia, ¿no? Y podemos hablar de prudente en este sentido también, no malo, sino bueno, de cosas particulares, un prudente comerciante que organiza bien los medios que pone para sus negocios. Un prudente navegante, un prudente militar. Pero propiamente prudencia, Santo Tomás lo dice de esta manera, prudente propiamente, decimos, del que se ordena, ordena sus acciones, la virtud que ordena sus acciones, ad bene vivere totum, dice, a todo el vivir bien. En los textos de Santo Tomás sobre la prudencia, conceptos que hablan de la vida toda, de la vida humana, de la totalidad de la vida, de todo el vivir, son constantes, ocurren continuamente. Es el concepto de vida humana en su plenitud, en su totalidad, no una dimensión particular, técnica, mercantil, militar, sino la totalidad de la vida humana y el bien del hombre, la totalidad de la vida y el bien del hombre total. Esto es lo que requiere esta virtud moral, que es una virtud intelectual que a la vez requiere bien moral y sin la cual ninguna virtud moral podría darse, por lo que vamos a ver enseguida. La virtud de la prudencia tiene su función última y más propia en preceptuar, imperar al hombre que elige prudentemente sus acciones concretas, ordenadas rectamente, a los fines de la vida humana y al fin último. Pero, por esto, porque es preceptiva precisamente, es también judicativa, lo que hoy llamaríamos juicios de valor, y esto es muy característico de la prudencia, es perfectiva de la deliberación o el consejo en el juicio táctico. La prudencia requiere, supone una deliberación, que es previa a la elección. El otro día ya dije que Aristóteles dice que la elección es como un apetito raciocinante y un raciocinio apetente, ¿no? La elección propiamente es el acto libre de la voluntad. La elección es un acto de voluntad. Pero no se da elección sin juicio práctico sobre la petición contingente, la petición deliberable de lo elegido. O sea que sin juicio práctico, que antes que ser preceptivo es judicativo y antes que ser judicativo es deliberativo, no habría elección. Por eso la prudencia es necesaria para la recta elección, por lo que vamos a ver enseguida. Es necesaria para la recta elección, aunque la elección consista de suyo en un acto de la voluntad, y una recta elección es una elección virtuosa según las virtudes morales de justicia, templanza, fortaleza, etc. Aquí surge un problema que Santo Tomás y Aristóteles se plantearon muy bien. ¿Por qué se necesita prudencia para las virtudes morales? Pues porque las virtudes morales, llamamos virtudes morales, no a las que se dirigen al amor y a la voluntad de conseguir los fines de la vida. No es la prudencia que nos hace a los hombres en cuanto seres intelectuales deseosos de conocer la verdad. No es la prudencia la que nos dispone para tener una inclinación a respetar al prójimo, la que nos dispone a tener una inclinación a la amistad, la que nos dispone a tener una inclinación al bien humano, ¿no? A esto estamos dispuestos por naturaleza. Y en cuanto necesitamos corroborar nuestras inclinaciones y apetitos en orden al bien, a esto nos perfeccionan las virtudes morales. Pero no podemos ser perfeccionados por las virtudes morales sin que nuestras elecciones, en cada caso, realmente elijan de forma que nuestra conducta lleve a los fines. Entonces resulta que para elegir prudentemente tenemos que deliberar de una forma acorde con la ordenación de lo que al fin se ordena al fin. Y de alguna manera tenemos que ser virtuosos para ser prudentes. Y por otra parte no podemos ser prudentes en las virtudes morales que no versan sobre los fines, sino sobre el ordenado al fin, si no somos prudentes. Yo esto quisiera ejemplificarlo, a ver si nos entendemos. El hombre, por ejemplo, tiene inclinación al matrimonio. El acto de contraer matrimonio y vivir la vida conyugal es un acto humano libre, de tal manera que incluso no es necesario para la totalidad del género humano que todos los hombres se casen, como es evidente, sino sería pecado el celibato o la virginidad. Y no es así, sino que es más perfecto. Pero, vamos a ver si nos entendemos, cuando un hombre elige, como dice San Ignacio, casarse, si esta elección es recta, esta elección va subordinada al fin último del hombre. En esta decisión se pone en marcha algo que a él le servirá mejor al bien de la Iglesia. Una vez elegido esto, y generalmente irá junto, elegirá pues casarse con una mujer determinada. La mayor parte de hombres, cuando hay suerte, eligen casarse porque han elegido una mujer. A veces hay quien quiere casarse, todavía no tiene novia, pero en general uno decide casarse cuando se enamora. En todo caso, elegimos casarnos y elegimos casarnos con esta mujer. Han caído en este mismo propósito y se han casado. Entonces, el matrimonio no cae bajo elección. El matrimonio mismo no cae bajo elección. Ya no es elegible. Hay un compromiso indisoluble permanente. Es lo que dice San Ignacio, que ya no cae bajo elección. No obstante, sigue siendo necesaria, aquí comienza, sigue siendo necesaria la virtud de la prudencia para ordenar cotidianamente todas las acciones humanas a este fin, que ya entonces el matrimonio es un fin inmediato de la conducta humana. No sé si me explico. No se puede decir, en orden al fin último es algo ordenado al fin. En orden a uno que ha contraído matrimonio, la vida conyugal es un fin de la vida humana, un bien humano, que en la voluntad dice razón de un atractivo. Es querido, es intentado, es amado. Estar casado y la mujer que uno está casado. Y la prudencia lo que hace entonces es regular, no los medios en el sentido de bienes útiles, sino todas las acciones en cuanto ordenadas a estos bienes. ¿Me explico, verdad? O sea, en lo que es en sí mismo bien apetecible, perfección del hombre, es querido en sí mismo. Y en cuanto a ello se tienen que subordinar todas las acciones electivas, es intentado, y todo lo que se ordena a lo que intentamos y queremos es lo elegido, y aquí es el contenido de la prudencia, aquí es el ámbito de la prudencia. La virtud de la prudencia tiene que regular todo esto que al fin se ordena, elegible, contingente, por tanto, en la apetibilidad. Y aquí surge la duda, que está prácticamente resuelta, poniendo un ejemplo determinado. Decía Aristóteles que en su función teórica, especulativa, la perfección del entendimiento, que es la verdad, consiste en conocer las cosas como son. Y en su perfección práctica, a la que pertenece la prudencia como virtud, la perfección del entendimiento en su función práctica consiste en juzgar según lo que conviene a un apetito recto. De modo que por eso la rectitud del deseo, de la voluntad y del apetito sensible en orden a los fines es la medida de la verdad práctica. Y aquí surge la duda. Si la verdad del entendimiento práctico se determina por comparación a la rectitud del apetito, pero la rectitud del apetito se determina en cuanto es consonante con un juicio práctico verdadero, como se ha dicho, se sigue que hay como un círculo en hechas determinaciones. Para resolver esto hay que decir que deseamos, tendemos, queremos el movimiento apetitivo, se dirige al fin y a todo aquello por la naturaleza, por ejemplo, la inclinación al matrimonio. Pero una vez elegido el matrimonio, la naturaleza del matrimonio pone como un fin de la vida la fidelidad conyugal con esta que es mi esposa, y así sucesivamente. ¿Me explico? Y esto es natural, según si se piensa bien. Es natural, ya, es natural. Hay una natural inclinación y una natural sindéresis a tomar esto ya como fin querido e intentado. Pero las cosas que al fin se ordenan no son determinadas por la naturaleza, sino que tienen que ser buscadas racionalmente. Y estos son todos los actos singulares de cada momento, en cada caso. Así pues, queda claro que la rectitud del apetito, lo repite una fórmula preciosa, la rectitud de la voluntad, del apetito racional y del apetito sensible, que con respecto al fin, es la medida de la verdad en la razón práctica. Y según esto se determina la verdad de la razón práctica, según su concordia al apetito recto. Pero la verdad misma de la razón práctica es la regla de la rectitud del apetito acerca de las cosas que al fin se ordenan. Y por esto, según el apetito es llamado recto, en cuanto busca lo que la recta razón dice. Es decir, en cuanto al amor del bien humano como tal, al que la natural sindéresis dispone y al que tenemos natural inclinación, según la cual precisamente somos conscientes de los preceptos de la ley de naturaleza. Y en cuanto a algo ha sido ya intentado y asumido y querido, la rectitud del apetito respecto a esto va a medir la verdad de la razón práctica. Y la razón práctica, en cambio, va a determinar deliberativamente, reconciliativamente, no de un modo natural, sino racional, deliberado, todos los medios que se ordenan al fin. Esto parece muy sutil, pero es muy sencillo, ¿eh? Si lo pensáis bien, es muy sencillo. Quiere decir que no hay prudencia si no está la voluntad intentando rectamente lo que son fines del hombre, es decir, bienes humanos, ¿eh? No hay prudencia, ¿eh? Quiero decir, si un... Vamos a ver, lo deliberable por un casado no es ver si al día siguiente va a dejar a su mujer abandonada, sino ver qué tendrá que hacer para ser fiel a aquello que es ya para él imperativo y por tanto no deliberable. ¿Me explico? Está claro, ¿eh? De modo que todo lo que hace contingentemente apetecible se ordene a lo que es el bien intentado, ¿eh? Por eso la intención del fin es la condición de posibilidad de la elección recta, que exige, y eso es lo que estamos tratando ahora, exige siempre, siempre una deliberación correcta. Parece, y sería lo que algunos entienden en aquello de ama y haz lo que quieras, que si tiene rectamente ordenado la intención del fin, nunca se equivocarán las acciones. Pero esto no es así. No es así. Un hombre puede tener intención del fin, y si la tiene con seriedad, tendrá que en cada caso pensar, a veces lo tendrá que pensar un momento, a veces tendrá que pensarlo sin prisa y largamente, todo lo que dé de sí la posibilidad de elegir. Las cosas, las elecciones particulares, singulares, concretas en cada circunstancia, requieren una deliberación para elegir, de modo que lo que asumimos como ordenado al fin realmente conduzca al fin. Es decir, ¿verdad? Una persona podría desear ser fiel en el matrimonio, pero siempre elegir cosas que no conducen a esta fidelidad, ¿eh? Que enfrían la relación conyugal, que perturban la vida de familia y que hacen inviable el mutuo respeto y el mutuo amor. Este señor es imprudente, porque no teniendo ningún deseo de romper su matrimonio, está poniéndolo en peligro continuamente. Es imprudente porque se equivoca prácticamente. Y dirá, oh, pero en cambio quiere su mujer y no tiene ningún propósito de ser adúltero. No, pero es imprudente, no hace las cosas de una forma prudente. La prudencia, me parece que así se entiende, de una forma muy concreta, la prudencia es necesaria para que la virtud moral realmente sea principio por el cual somos buenos y obramos bien. No se obra bien moralmente sin juicio prudente. Santo Tomás a la prudencia le atribuye como tres virtudes particulares que se integran en ella, como si fuesen elementos suyos. el buen consejo, el buen juicio, en dos dimensiones. El buen juicio, el buen consejo. El buen juicio en lo común, irregular y ordinario de la vida, y en lo extraordinario y no previsible en reglas universales. Hay muchos actos que ni siquiera están mandados ni prohibidos en la ley moral universal, y que no obstante pueden tener una enorme importancia en que la virtud se corrobore o la virtud se pierda, y se elija correctamente o no se elija correctamente en circunstancias particulares. Entonces la prudencia da más de sí que lo que da. Es muy falso pensar que basta conocer los preceptos de la ley de Dios y los preceptos de la Iglesia y las leyes civiles moralmente obligatorias y aplicarlas casuísticamente en cada caso. Ya saldrá, y consultando si acaso si hay una duda, ya saldrá si aquello es lícito, obligatorio o si tal cosa. No, no. Muchas veces se exigirá un acierto singular, irrepetible, diríamos. Eso de alguna manera pasa a todos en cada en algún momento de la vida, ¿eh? Un acierto singular y repetible, que nadie ha vivido aquella experiencia de alguna manera, porque es tuya y cada uno es cada uno y tiene sus cadunadas, ¿eh? Hay un momento en que uno tiene que elegir algo que no tiene precedentes, diríamos, que si te ayuda un moralista o un asesor, un confesor, será porque tienes también esta virtud de captar el momento, la circunstancia y la vocación concreta que la persona entera. Pues esto sí, y si no se tiene esto, tampoco la prudencia funciona a lo largo de la vida, ¿no? Estas tres virtudes, el buen consejo, el buen sentido, casi el sinesis, es casi como el sein, dirían, ¿eh? Y la nome, es este acierto en las cosas extraordinarias, son necesarias a todo hombre prudente, ¿no? Santo Tomás insiste en que se puede ser virtuoso moralmente sin ciencia y sin filosofía. Eso es que es importantísimo saberlo, ¿no? Mirad la hermosa glosa del cardenal Giovanni, hablando de su madre. Es una maravilla, es una maravilla. ¿Eh? Dice que su madre era una mujer sencillísima, ¿eh? Que tenía la sabiduría de los pobres, que conocía las verdades que Dios oculta a los sabios y prudentes según el mundo, ¿eh? Que es muy sencillo. No se necesita ciencia ni filosofía, pero sí se necesita prudencia, ¿eh? Sí se necesita prudencia. Se necesita tener buen sentido moral, diríamos, el buen juicio, se necesita tener acierto en las elecciones de la vida. Por tanto, la virtud moral puede darse sin las otras virtudes intelectuales, sin arte. Se puede no tener ninguna capacidad artística ni técnica, un mínimo de capacidades técnicas artísticas. No ser un artesano competente o eminente en nada, no ser un científico, no ser un filósofo, evidentemente. Pero sin entender las cosas y sin prudencia no hay virtud moral. No hay virtud moral. Bien. Esto está en la primera secunda. Entonces, en la segunda secunda vienen nada menos que los 11 artículos de que os hablaba el otro día. Yo he estado tratando de ver cómo podía explicarlo en un par de sesiones para no alargarme demasiado y para ir a las otras virtudes morales, ¿eh? Que son, es más importante hablar de la justicia y hablar de la templanza y de la fortaleza y de los vicios opuestos y todo eso. Escojo algunas cosas sin ánimo de sistematizar, pero me parece que son importantes verlas. La prudencia es una virtud práctica. Práctica. No hay que confundir la prudencia con la filosofía moral, ¿eh? Esto está también muy claro. Se puede ser un filósofo moral eminente y ser una persona deshonesta. Puede haber un genio en la filosofía moral que no sea una persona prudente ni buena persona, ¿eh? Se puede ser una persona heroica en santidad, por tanto prudentísima, sin saber una palabra filosófica sobre el orden moral. Esto está clarísimo. La prudencia es una virtud práctica. No obstante, dice un texto de los Proverbios que para el hombre la prudencia es su sabiduría. Y es una maravilla, ¿eh? inspirado por el Espíritu Santo, porque es una maravilla el comentario Santo Tomás, porque está en la Biblia, además ni decir que es bueno, pues no hacer como Fray Gerundio de Campazas, que decía, dice el Espíritu Santo y dice bien, ¿no? La Biblia, pues lo que dice la Biblia está muy bien, porque hay que comentar si acaso el acierto del exégeta y el comentarista, y es lo que yo os digo. Santo Tomás lo comenta espléndidamente. Santo Tomás, que dice varias veces que lo propio de la vida humana son las acciones libres, que la vida humana, lo que llamamos vida humana, consiste en las acciones libres, en las acciones de las virtudes morales. Porque de alguna manera la vida teorética, de alguna manera es sobrehumana, ¿no? Por eso le llaman. Aristóteles lo veía como una cosa, como una participación especial de lo divino, etc. Los hombres vivimos vida humana porque nos toca hacer cosas concretas cada día, obrar en orden al fin, eligiendo. Y por eso, dice, para el hombre, diríamos, para el hombre en su vida humana, viene a interpretar Santo Tomás, su sabiduría es ser prudente. Es decir, el talento que todo el mundo necesita es el talento de elegir virtuosamente en las acciones morales. Esto es una preciosidad. Aquello común, que es más importante que lo privilegiado, aquello común, lo común, la sabiduría que todo hombre tiene que tener, es ser prudente en su vida. Y por eso, dice, Santo Tomás comenta el texto ese de los proverbios, sapiencia es para el hombre la prudencia, dice, llamamos sabiduría a lo que considera absolutamente la causa más alta. Por eso, en cualquier género, la consideración de su primera causa se llama sabiduría. Por eso se habla de sabio arquitecto, ¿no? O sabio militar. En el orden de los actos humanos, en el orden de los actos humanos como actos humanos libres, elegidos después de deliberar. La causa primera es el fin de la vida humana. Esto lo toma de Aristóteles. En lo práctico, el principio es el fin a que tiende la acción. El principio en lo práctico es el fin a que tiende la acción. Por tanto, hablando de las acciones humanas, pensar la causa más alta es pensar el fin último. Esto explica los ejercicios San Ignacio. Los ejercicios San Ignacio van a dar una sabiduría práctica para disposición a la santidad. Por tanto, corroborar la intención del fin, rectificar la voluntad hacia el fin y educar la deliberación de todas las cosas. Por aquí las reglas de elección y todos aquellos consejos para elegir rectamente en orden al fin último. Y a este fin tiende la prudencia. Y así como el que raciocina sobre un fin particular, por ejemplo, para conducir un ejército a la victoria, le llamamos prudente, no simpliciter, sino en el género de las cosas militares, así el que discurre bien en orden a totum bene vivere, le llamamos simpliciter prudens. Y esta es la prudencia en las cosas humanas, esta prudencia es la sabiduría en las cosas humanas, no porque sea absolutamente la sabiduría más alta posible, diríamos, especulativamente, sino porque es la que versa acerca del bien del hombre como fin intentado y es lo óptimo de todas las cosas que hay en esta vida humana, en la acción del hombre. Por esto dice el texto, prudencia es sapiencia viro. No dice que sea sapiencia simplicia, sino que es la sapiencia adecuada a lo que es la vida humana como vida electiva, como vida ordenada al fin. Por esto va tratando cosas, define la prudencia, e insiste en que la prudencia no preestablece el fin de las virtudes morales. No preestablece el fin. El fin de las virtudes morales lo conocemos por natural sinderesis y lo asumimos como intentado por una rectitud de nuestra voluntad al fin, para lo que corroboran las virtudes morales. En lo sobrenatural, por la fe, que nos ordena todo al fin último sobrenatural, y la prudencia, la deliberación prudencial, y el precepto prudencial, el consejo, el juicio, no preestituye los fines de las virtudes. que preexisten en el juicio práctico. Pero le compete a la prudencia precisamente ordenar la elección para que todas las acciones se ordenen a estos fines. Por eso, por encima de la prudencia infusa está la fe, naturalmente. Está la fe, que establece qué principios nos llevan, nos hace conocer a Dios como fin último, amar por encima de todas las cosas. Después va tratando, bueno, a la prudencia establece claramente que le pertenece, en cambio, establecer el término medio en las virtudes morales que consisten en el medio. Esto ya lo expliqué el día pasado. Las virtudes teologales no consisten en ningún término medio de suyo. Las virtudes morales sí consisten en un término medio. Y determinar este término medio de una forma ordenada o fin último es lo propio de la prudencia. El acto principal de la prudencia, lo he dicho antes, es mandar. Mandar concretamente, ahora voy a hacer esto, pero va preparado por esta deliberación y este juicio valorativo, diríamos, esta estimación comparativa sobre las cosas a elegir. Después Santo Tomás se entretiene, y es muy bonito, y es recomendable una lectura siempre que se quiera, va tratando de actitudes, dimensiones que se integran en la prudencia, sin las que la prudencia no se da, por ejemplo, la solicitud, la vigilancia sobre la vida, ¿no? La solicitud. Después va señalando cómo la prudencia se extiende al bien propio y en los que mandan una multitud se extiende al bien de la multitud, al bien común, en qué sentido están los súbditos y en los príncipes, etc. Y trata finalmente de una cosa que vamos a leer también, que porque nos confirma lo dicho y lo hace entender de una forma práctica. Si puede haber prudencia en un hombre pecador. Y aquí hace una serie de distinciones. Podemos hablar de prudencia en tres sentidos. Podemos llamar prudencia algo que es falsamente prudencia, que solo lo parece. Siendo prudente el que dispone bien las cosas que tienen que ser obradas en orden a algún fin, bueno, también aquel que por causa de un fin malo dispone lo congruente para obtenerlo, tiene una prudencia falsa. En cuanto a aquello que toma como fin, no es bien verdadero, sino solo aparente. Así hablamos de un ladrón bueno, y podemos también hablar de un ladrón prudente, que encuentra los caminos adecuados para robar. A esta prudencia le llama el apóstol prudencia de la carne, prudencia mundana, prudencia humana cerrada al Espíritu de Dios. Porque busca el fin último en deleitaciones de la carne, cosas finitas y humanas inmediatas. Hay otra prudencia que es verdadera porque encuentra caminos acomodados a un fin que verdaderamente es bueno, pero que es una prudencia, digamos, imperfecta, limitada, en doble sentido. O bien porque toma aquel bien que toma como fin, no es el fin de toda la vida humana, vuelve a salir, tocius humane vitae, sino de algo especial y particular, de algún negocio humano. Quien sabe hallar los caminos acomodados para el comercio o para la navegación es un prudente navegante, un prudente negociante. En este sentido, esto es una prudencia limitada, finita, no es verdaderamente la prudencia. De otro modo, porque falla en el principal acto de prudencia, que es cuando alguien rectamente se aconseja y juzga bien, pero no manda con eficacia. Es decir, puede haber una persona, y eso no es prudente en el sentido aristotélico ni tomista, que de suyo delibera bien y juzga bien, pero que no manda prácticamente obrar bien, no deja siempre estar, ¿no? Es decir, no hace aquello que juzgaría, quiero decir San Pablo, ya veo que tendría que obrar así, pero no obro. Este señor puede tener el aspecto deliberativo correcto, del aspecto judicativo correcto, y se mantiene esto como alejado de la eficacia del precepto inmediato. A la hora de hacerlo no lo hace, digamos, ¿me explico? Y dirá, ¿y por qué esto no le perturba ya su propio juicio y deliberación? Bueno, hay dos maneras de ser hipócrita: que la falta de rectitud de voluntad te haga elegir ya mal, incluso en la deliberación. o que para después hacerlo mal comiences a explicar siempre que estás muy de acuerdo, que aquello se tiene que hacer de otra manera, y hay de todas maneras, hay personas que se cargan de razón diciendo que no, yo ya veo que esto no está bien, pero lo hago, no sé si me explico. Y no lo dicen reconociendo que son pecadores, sino reconociendo que son muy sabios y que tienen mucho juicio y son muy prudentes y que, en fin, pero lo que pasa es que ellos no lo hacen, ¿eh? Es una hipocresía, hay dos maneras. Esto es una prudencia, pues, frustrada, diríamos, que se queda por el camino. La prudencia tercera, el tercer sentido de la palabra prudencia, se refiere a lo que es verdadera y perfecta, prudencia verdadera y perfecta, que delibera, juzga y preceptúa, conciliatur judicat et precipit, rectamente todo aquello que se refiere a bonum finem tocius vitae, al buen fin de toda la vida. Ya he dicho que esto sale centenares de veces, lo de la vida humana, en la suma de Santo Tomás, ¿eh? Toda la vida humana. Esto es lo que se llama prudencia en sentido absoluto. Y esto no puede darse en los pecadores. En los pecadores, la prudencia de la carne, la falsa, solo se da en los pecadores. No se puede dar en un hombre virtuoso. La prudencia imperfecta se da, es común, a los buenos y a los malos. Sobre todo la que es imperfecta por algún fin particular. Porque uno se ha perfeccionado más en ser un prudente comerciante o militar que en ser un hombre prudente del todo, ¿eh? Esto es lo que ahora se suele llamar un hombre honesto, ¿no? Que en el fondo es un sinvergüenza, pero es honesto en algunas cosas, como decano, ¿verdad? O como banquero, ¿verdad? O que sea. O hace algunas cosas honestamente. Las que a uno le afectan, si se ha portado bien con él, dicen que es honesto y prudente. Es una prudencia parcial, ¿eh? Una prudencia parcial. Y esto se da en los buenos y en los malos, prudencias parcializadas. Pero la que es imperfecta por defecto del acto principal de mandar, esta solo se da en los malos. Esta prudencia que consiste en conciliar bien, juzgar bien y obrar mal, esto es de la mala gente. Una prudencia parcializada también se da, claro, con la prudencia total de la vida humana, también se tiene que dar, se puede dar una prudencia en las tareas de la propia profesión, pues eso es legítimo, ¿eh? Tenemos prudencias parciales. El que solo la tiene parcial no es buena persona, y el que en la prudencia que se refiere a toda la vida humana tiene buenos consejos y buenas deliberaciones y buenas estimaciones judicativas, prácticas, pero no preceptúa en el juicio práctico último, es decir, yo voy a hacer esto porque debo hacerlo así, este señor no es virtuoso. Bien, yo voy pasando rápidamente casi, pero es que son 11 cuestiones y si me entretengo no acabamos nunca, ¿no? Y sería imprudente que me alargase demasiado, ¿no? Por tanto, voy a ver si paso pronto a otra cosa, ¿no? Pero no obstante, pues he escogido unas cuantas porque a mí, la verdad, me parecen muy importantes, ¿no? Y formativas, a mí me van bien leerlas, creo que es útil pensarlas, ¿no? Es fructuoso, vaya. Por tanto, ahora pasamos, y ya, sin más, después de aludir un poco a las divisiones de la prudencia que establece Santo Tomás y a los elementos que se tienen que considerar integradas en ella, pasaremos a tratar de los vicios opuestos a la prudencia, que son hasta divertidos. Bueno, de prudencia se habla en un sentido, se puede dividir la prudencia en cuanto regula el juicio práctico en la vida personal, en cuanto regula el juicio práctico en la vida familiar y en cuanto la regula en la vida pública, ¿no? Y por eso hay una prudencia política y una prudencia doméstica, una prudencia individual, etc. La prudencia política no es la filosofía política, siempre lo mismo, ¿eh? Santo Eglodistio y Aristóteles perfectamente. No es la ciencia política, sino la prudencia política, que es una virtud moral. En otro sentido, la prudencia se puede distinguir en ella todos los elementos que la integran, elementos integrantes, digamos, ¿eh? Y estos son las que dan partes integrantes de la prudencia, o integrales. Y enumera una serie de autores, Macrobio, Tulio, Cicerón, etc., y dando nombres muy curiosos. Yo solo las menciono y las saludo un poquito. Dice la memoria. Como que la memoria nos da el poder comparar las situaciones presentes con las pasadas y así pues hacer servir la experiencia, el juicio singular de las cosas. Sin rememorar las cosas somos imprudentes. Las meditaciones salvan la memoria y la memoria salva el juicio correcto sobre las cosas y la deliberación recta. En esta necesidad de la memoria para la prudencia se funda el que en cualquier práctica ascética correcta, recordad los ejercicios de San Ignacio pone aquel recorrido, piensa en toda tu vida, en los sitios que viviste, las personas que conviviste, resigue, repasa toda tu vida, ¿no? Recuerda, no solo para arrepentirse de los pecados, sino también para elegir rectamente, necesita rememorar la vida, ¿no? Que es una cosa que va previa a la elección. Después pone unos nombres curiosos, técnicos, ¿no? Os voy a leer ya el texto más latino. Entendimiento, en sentido entendimiento práctico. Docilidad, en sentido capacidad para dejarse aconsejar. Pero aquí hay una cosa muy notable, que hay que entenderla bien, ¿no? Cuando trata la relación entre el consejo y la prudencia, en realidad, si alguien elige, pues, por tanto, forma un juicio preceptivo práctico, porque prudentemente se ha dejado aconsejar por otro, pero él no ha asumido el juicio práctico, la estimación, propiamente, no ha adquirido la prudencia. Es decir, una persona puede elegir rectamente y no haber elegido prudentemente. Diríamos, con lenguaje de San Ignacio, en el caso de que esto, atenerse al consejo de otro, al precepto de otro, sea obligado, como en el caso de un voto de obediencia, este señor, por ejemplo, obedecería, pero no obedecería con su entendimiento práctico, sino solo con su voluntad atado seco y con la ejecución, ¿no?, los actos imperados a voluntad. Pero como no ha asumido el juicio que le preceptúa, no lo ha asumido él, no es prudente. O sea, la prudencia es curioso. Cuando San Ignacio recomienda la obediencia de entendimiento, en lugar, por tanto, si se entiende bien a Santo Tomás, de suponer la obediencia como algo extrínseco que no deja pensar y que uno tiene que hacer que los otros piensen por él y no quiero pensar nada, no, al revés, te impone que tu juicio práctico se rectifique prudentemente según lo que la obediencia te dice. Y eso es lo que él recomienda en las reglas de sentido en la Iglesia, buscar razones en defensa de lo que la Iglesia jerárquica determina, no simplemente tragarlo. Ahora lo han puesto así, pues lo haremos, digo lo mandado, no lo abusa, lo abusivamente introducido contra norma. Quiere pensar que es legítimo. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Y se ha dicho en todas direcciones estos mandatos, ¿eh? ¿Me explico, verdad? Sí. Por tanto, el aconsejarse no consiste en decir, bueno, ya se fará, díganme lo que han de hacer y lo haré. No, esto no es prudencia. Cuando uno cree que no tiene que hacer caso de otro, no tiene que hacerle caso. Y si cree que tiene que hacer caso del consejo, tiene que convencerse él de que aquel señor le ha hecho ver las cosas como eran. Asumir él mismo el juicio, el consejo. Hasta que no se aconseja y juzga uno y se manda a sí mismo de una forma prudente, no se tiene prudencia. Nadie puede obrar prudentemente porque, el confesor me ha dicho, mire, si un señor quiere pecar, esto Parlandi lo decía mucho, y comienza a dar vueltas por los confesionarios cuando la gente se confesaba, con un poco de cálculo de probabilidades y habilidad para plantear la cuestión, siempre encontraba algún confesor que buscaba clientela, que le decía que sí lo que le preguntaba. Padre, ¿podría hacer tal cosa? Hombre, claro, no faltaba más. Y le dice una cosa que es una atrocidad. Ya que el señor a mí me dijo un confesor que podía hacerlo, claro, porque te lo buscaste, se lo explicaste mal, y no pensaste si que el señor tenía derecho a decir que lo podías hacer. Porque si no, no hubieses buscado tanto. Esto se hizo con tantas cosas, esto lo hemos vivido recientemente y lo seguimos viviendo con la contraconcepción artificial en el uso del matrimonio, 50.000 cosas de estas. Que la gente anda buscando, hay un teólogo que ha dicho que el Papa se ha equivocado a prohibir la fecundación in vitro, bueno, y que me explica a mí que este teólogo diga esto, se equivoca él. Y cada uno, si optamos, digo, le solución moral que nos viene mejor a nuestras pasiones, y utilizamos el argumento que el mundo de la teología moral y de la pastoral está hecho un lío y que tants caps tants barrets y que no hay disparate que no lo haya dicho un teólogo, como decía aquel, ni pecado que no haya autorizado un moralista, que es una frase y es clásica que esta, entonces esto no es prudencia, con decir a mí me han dicho que sí, pues no, pues muy mal, y así sucesivamente en una recta elección, porque uno se lo hayan aconsejado bien, si él no lo ha asumido, pues no hay obra prudentemente. Lo prudente es atenerse a la realidad, y si le ha ayudado el juicio de otro a conocerla, pues asumir la realidad como si la hubiese descubierto por sí mismo, porque sólo así se obra prudentemente. Memoria, entendimiento, docilidad, habilidad en el discurso, conjeturación adecuada, saber reencontrarle el argumento, es decir, ingenio, como quien dice, en una razón práctica, una razón recta, providencia, guardar de las cosas, cuidar de las cosas, circunspección, precaución, proponiendo cosas y dice cosas preciosas sobre todo esto que he dicho, y no me entretengo. Después habla detenidamente del buen consejo, del buen juicio en lo común y en lo particular. Y después de hablar del don de consejo, sobre el don del Espíritu Santo, que en el contexto que estoy explicando las cosas lo voy a dejar, pasa a los vicios opuestos a la prudencia, que hay solo número. La imprudencia es un pecado específico. Y hay un modo de pecar contra la prudencia, que corrompe el consejo y la deliberación, que precede al consejo y la estimación recta, que es la precipitación. La precipitación. Esto, como comprendéis, no es un problema cronológico. Una persona puede, casi sin pensarlo, elegir de una forma no muy poco virtuosa e incorrecta, imprudente y pecaminosa. Pero otra persona puede deliberar 15 días y elegir precipitadamente, finalmente. No sé si me explico, ¿eh? Precipitación es un problema estrictamente cronológico. Es el hacer pasar el carro antes de los bueyes en la deliberación y tirar el red, diríamos. La inconsideración, la falta de atención a las cosas, es un pecado especial, la inconsideración. Porque uno falla en el recto juicio, porque descuida o desprecia atender aquellas cosas de las que procedería un juicio recto. Es decir, no nos fixemos, no hi vol pensar, no hi vull pensar en això, està clar, no hi vols pensar, però això està clar, és el que passa, no hi vol, això que no hi vol pensar. La inconstancia es un vicio contenido en la imprudencia, la inconstancia. La inconstancia. Estos vicios los va clasificando en los que corrompen, los sistematiza de una forma muy bonita. En la falta de consejo, deliberación y consejo, es la precipitación. La falta de juicio, de estimación, que puede llevar a una elección recta, es la inconsideración. Y la falta del precepto, es decir, aquellos que tienen una virtud de prudencia truncada, que discurren bien, se aconsejan bien, incluso hay quien pide consejos y después hace que le da la gana, se aconseja bien, él mismo a sí mismo y con otros consejeros, y sabe aconsejar a otros, eso sin duda, ¿no? Se aconseja bien, tiene buena deliberación. Juzga bien, incluso juzga bien, aquella hipocresía que consiste en dar juicios morales muy rectos y ser un sinvergüenza. Se juzga bien, pero se manda mal. Este es inconstante, diríamos inconsecuente, ¿no? Inconstante no es... No puede tener, por ejemplo, constante y perpetua voluntad justa, ¿no? No puede ser constante en dominar sus pasiones, etc., en la templanza, en la fortaleza. Y negligencia, es un descuidado, un negligente, un perezoso en la rectitud del juicio moral práctico, preceptivo. que iba analizando después expresamente la negligencia como un específico pecado opuesto a la prudencia, que dice que puede llegar a ser pecado mortal. Lo explica muy bien cuánto la negligencia puede ser pecado mortal. Y ahora me voy, que en general es pecado, pero venial. Después va hablando de los vicios opuestos a la prudencia según la carne, en qué sentido también puede ser pecado mortal, la astucia, ya lo dije el otro día, la astucia, proponerse un fin malo y ordenar muy prudentemente, en sentido particular, todos los medios a obtención de aquel fin. Esto es propiamente. O bien proponerse un fin bueno, y decir, nos vamos a salir mejor si hacemos lo que hacen los otros, y poner una serie de medios malos para obtener un fin bueno. Tan malos una cosa como otra. Esto es imprudente. Utilizar medios malos para fines honestos es imprudente. Eso es astucia. Es imprudente según Santo Tomás. Por eso es imprudente el dolo, el engaño, el fraude, etc. Después, como que forma parte de la prudencia, la solicitud, se pregunta si podemos tener solicitud de los bienes temporales. Y explica en qué sentido sí, y de qué maneras puede ser ilícita. Y después se pregunta una cosa muy importante, que a mí me parece muy jugoso, muy fructuoso conocer esto. Si se debe ser solícito de lo futuro. Y dice lo siguiente. Ninguna obra puede ser virtuosa si no está acompañada de las circunstancias de vidas, adaptada a las circunstancias de vidas, entre las cuales una es el tiempo adecuado. De todo negocio es el tiempo y la oportunidad, dice el Eclesiastés. Lo cual no solo ocurre en las obras externas, sino también en la solicitud interior. A cada tiempo le compete la propia solicitud. El tiempo del verano, la solicitud de la siega, y al otoño de la vendimia. Si en el tiempo del verano uno ya estuviese solícito de la vendimia, se preocuparía superfluamente de la solicitud del tiempo futuro. Un ejemplo, ¿no? Tal solicitud es la que prohíbe el Señor, como ilícita, cuando dice, no queréis ser cuidadosos de lo futuro, y añade, pues el día futuro traerá su propia solicitud. Es decir, tendrá que obligarnos al propio cuidado, y bastará, y lo cual bastaría, si cada uno se pone todos los cuidados de hoy y del futuro, bastaría para afligir su ánimo. Y por esto dice, a cada uno le basta, a cada día le basta su propia malicia, es decir, su propia aflicción de solicitud, la propia solicitud. Y va poniendo estas observaciones tan humanas y tan evangélicas, ¿no? De la solicitud. También, como todas las cosas virtuosas, tiene que ser congruente al tiempo y ocuparme ahora, lo que ahora no puedo ni tengo por qué deliberar, porque exactamente no sé en qué circunstancias vendrá cuando venga. Es un deseo de ponerme en una aflicción que no me toca tener. Ya tengo bastante con el peso de hacer hoy lo que tengo que hacer hoy y que tengo que elegir hoy. Bueno, como veis, señores queridos, simplemente he querido hacer como un catar. El padre Orlandi siempre decía, y os lo digo a todo el mundo, y a los que estudiáis y que tenéis ganas de estudiar, que una de las cosas menos aprovechadas del mundo era la secunda. Esto es la secunda. Hay cantidad de observaciones interesantísimas de psicología, de sociología, de edades de la vida, de juicios de morales. Es una riqueza esto. Estas 11 cuestiones que he recorrido así como a vista de vuelo de pájaro, con otras de 7 leguas, recorridas despacito, son una delicia. Una delicia, tan delicia que he pensado cortar, porque si no yo me pasaba un mes hablando de la prudencia y hubiera sido imprudente, tanto más cuanto más que el que quiera que se estudie.